Existen delegados provinciales, como son el delegado de Medio Ambiente, la delegada de Fomento, el delegado de Aguas, ¿no?, y de Agricultura, que son plenamente defensores de que toda esa normativa y todas esas cosas están en vigor, y por eso han decidido pasarlo por una CETOTU. Pues el encontrarnos la situación de que haya ciertos grupos ecologistas que no estén de acuerdo con esas decisiones recogidas en normativa, pues nos llegaba como mínimo a intentar tener, porque tú sabes que siempre un acto en el que se recuerda la existencia de un parque natural, de que hace 40 años que hay distintos colectivos y sensibilidades que están luchando por su existencia, pues yo creo que vengo contento de lo que ocurrió en aquella mañana, y yo creo que va a haber un acercamiento de postura y todo el mundo vamos a entender dónde estamos, ¿no? Entonces, yo puedo empezar también diciendo que entiendo que haya asociaciones ecologistas que puedan ver una problemática en los crecimientos de las poblaciones, ¿no? Pero como concejal del Ayuntamiento de Ubrique, en este caso de urbanismo, ¿no?, con las competencias que me delega el alcalde, pues considero que tenemos que luchar porque también Ubrique tenga un desarrollo industrial y que tenga unas posibilidades de crecimiento, y sobre todo que la población se pueda asentar en ese territorio que tan de moda está cuando estamos hablando de la España despoblada, de sitios que hay con despoblación. Pues la suerte de encontrarte un municipio con Ubrique, con 17.000 habitantes casi, creciendo y con un desarrollo industrial como el que tenemos, pues hay que estudiarlo y al menos valorarlo, ¿no? También tengo que entender que las asociaciones ecologistas son todavía una generación que vienen de sufrir también muchas complicaciones y muchas luchas que también hay que entenderlo, ¿no? A lo mejor este tema que nosotros estamos hablando no se entendería si las generaciones de personas que están a cargo todavía de esas asociaciones no hubieran sufrido lo que han sufrido en los periodos de transición que han tenido las distintas etapas políticas de este país, ¿no? Por otro lado, la delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado un taller de manualidades para mayores. Se impartirá del 29 de mayo al 26 de junio, todos los jueves, de 10 de la mañana a 11, en el Centro de Participación Activa de Ubrique, en el Hogar del Pensionista. Las inscripciones se pueden formalizar en el área de cultura o en el teléfono 956 46 12 90. Las delegaciones de Servicios Sociales y Deportes del Ayuntamiento de Ubrique han convocado los talleres de verano de la Ludoteca Gamonín, que se impartirán del 23 de junio al 1 de agosto. Estas inscripciones se pueden formalizar del 9 al 20 de junio en el edificio de la piscina climatizada, en horario de 9 a 1 y de 4 a 6 y media. Se establecen dos grupos: grupo 1 para los nacidos entre 2017 y 2021, que acudirían a los talleres los lunes y miércoles de 10 a 2 y los viernes de 12 a 2, y grupo 2 para los nacidos de 2013 a 2016, con sesiones los martes y jueves de 10 a 2 y los viernes de 10 a 12. A través de los talleres, los menores participantes realizarán actividades lúdico-educativas y deportivas y podrán disfrutar de las instalaciones de la piscina municipal. Otras iniciativas dirigidas a los jóvenes de nuestra localidad de cara a este verano. La parroquia de Ubrique informa que ya se pueden realizar las reservas de plazas para participar este verano en el campamento Nazaret. El campamento se celebrará en las instalaciones del complejo José Nadal de Estepona, del 14 al 20 de julio para el alumnado de tercero a sexto de primaria y del 20 al 26 de julio para el alumnado de secundaria y bachillerato. Las reservas incluyen transporte, ida y vuelta hasta Estepona, alojamiento, pensión completa, material para las actividades y seguro de viaje. Las familias interesadas se pueden dirigir a la parroquia Nuestra Señora de la O. Asimismo, el Ayuntamiento de Ubrique ha dado a conocer el fallo del jurado del concurso de fotografía en Instagram Gamón Joven 25, organizado por la Delegación de Juventud. El primer premio de 300 euros y diploma ha sido para la imagen presentada por Claudia Coronil Ortega. El segundo premio, dotado con 150 euros y diploma, recaía en la fotografía de Pablo Raposo Puerto. Y el tercer premio de 75 euros y diploma para el trabajo de Beatriz Arenas Janeiro. El jurado encargado de fallar esta edición del concurso, al que se han presentado un total de 45 fotografías, estuvo formado por Diego Bayón, Remedios Domínguez y Andrés Domínguez. Por su parte, la Delegación de Deportes informa que el número extraído en el sorteo realizado en la piscina climatizada esta mañana a las 12 del mediodía y que establece el orden de inscripción en los cursos de natación infantil para el verano 2025 ha sido el 243, siendo la preinscripción 243 la primera en ser citada y quedando el número 242 en última posición. Se han hecho un total de 408 preinscripciones. Los listados con las citas establecidas para formalizar la inscripción estarán mañana disponibles en la piscina climatizada, en el Ayuntamiento de Ubrique, así como en el portal web del Ayuntamiento de Ubrique, ayuntamientoubrique.es. Será imprescindible tener el número de preinscripción para identificarse en los listados, dado que no se compartirán datos personales. Las inscripciones con número de reserva comenzarán el 2 de junio y estarán citadas según el orden en horario de tarde. Todas aquellas personas que no reservaron número para la inscripción deberán de esperar hasta el 18 de junio para poder realizarla. Los cursos de natación de verano para los pequeños de nuestra localidad comenzarán el 23 de junio. Y por último, la Delegación de Fiestas informa que la Plaza de Toros de Ubrique acoge este sábado la celebración de Ubrique Pal Sur Festival. La entrada será libre y gratuita, contando con las actuaciones de Juan Gago, La Flaca Junior, Borja Torres, Rumba Canalla, Alex Aviño, Lérica, para concluir con un especial DJs. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique en la jornada de hoy miércoles 28 de mayo. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique.